Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En el Evangelio de Juan, capítulo 12 en adelante, 20 en adelante, se relata otro incidente que está muy cercano, me parece dos semanas de la crucifixión de Jesús. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué te parece el texto este? ¿Por qué Jesús como que no responde, como que no va, como que no atiende el pedido y dice, ha llegado la hora? Y uno tiene que recordar que muchas veces Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué está pasando con esto? Primero, que estos griegos conocían. Claro que sí. Seguramente eran conversos al judaísmo, ya que podían entrar incluso hasta el patio de los gentiles. Fíjate, ahí ellos, está interesante, hasta el patio de los gentiles. Claro. Y fíjate, de acuerdo con lo que nos dice el texto, que ellos habían subido a adorar en la fiesta. Dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Que estos griegos también habían subido a adorar. Claro. Tenían conocimiento, aceptaban. Seguían ciertas costumbres judías que estaban aceptaban, siguiendo. Aceptaban, en fin, todo eso. Y ellos habían también subido a adorar. Y ellos querían conversar, querían conocer mejor a Jesús. Seguramente habían escuchado bastante de él. Y quién dice que a lo mejor hasta lo vieron actuar. Entonces, y lo interesante del caso, que se dirigen a Felipe, que él era judío pero tenía nombre griego, por eso estos griegos van y conversan con él para que él sea el nexo entre ellos y el Señor Jesucristo. Bueno, el Cristo también es un nombre griego, pero hay un acercamiento entre ellos y Jesús, una admiración, quieren conocerlo, y esto significa que, y vuelvo a insistir, la idea que el mensaje de Jesús está trascendiendo este núcleo cerrado de los judíos, está llegando a todas las provincias y mucho más allá. Estos mismos griegos que vinieron a adorar se enteraron de muchas situaciones que pasaron, que vieron en Jesús, incidentes que nosotros hemos comentado, ellos las conocieron, y al hablar con los discípulos no creo que solamente le dijeron queremos ver a Jesús, sino preguntaron algo más sobre Jesús, quién era. Entonces, son varios antecedentes que se empiezan a agregar, y no solamente agregar, sino a ver cómo el Evangelio de Jesús trasciende, como decir así, el color político, la raza, el lugar físico. No importa dónde esté la persona, lejos de civilización incluso, el Evangelio llega de todas maneras a las personas y de la misma manera. Incluso fíjate que allí en Juan 12:19 ellos se dieron cuenta de una situación que estaba pasando con Jesús, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Cuando habla acá del mundo, ¿no es cierto?, está hablando de una forma hiperbólica, dicen algunos comentadores, lo que significa que está haciendo una exageración quizás en la expresión allí de estos fariseos, pero se estaban dando cuenta que se estaba expandiendo tanto el mensaje de Jesús, que no solamente estaba en ese territorio, sino estaba abarcando con otras personas que quizás estaban muy ausentes de la salvación, pero que ahora sí la estaban conociendo de cerca. Ahora, creo que otra de las cosas que debemos hacer notar, que estos griegos llegaron pocos días antes de la crucifixión. Recuerda las palabras del Señor Jesús, en que Él iba a ser glorificado. Y claro que sí, luego de la crucifixión, Él resucitó y ahí salió realmente glorificado. Sin duda se maravillaron de las palabras de Cristo acerca de su sufrimiento, muerte y también de la victoria final. Recordemos que seguramente ellos también escucharon ahí la voz del cielo que decía que en Cristo tenía complacencia, este mi hijo amado, y todo eso tiene que haberlos hecho pensar. Jesús tiene que haber, esto tiene que haber sido también algo que animó a Jesús, el ver que habían otras personas también, no solamente los judíos, que muchos lo rechazaban, sino que de otras nacionalidades estaban viniendo a conocerlo, a conocer el mensaje, querían también ser salvos por lo que el Señor Jesús iba a realizar. Esto tiene que haber animado al Señor Jesús, debe haber sido un mensaje de ánimo para él. Y de hecho, si son las últimas semanas de Jesús, hay muchos acontecimientos los cuales nosotros ya hemos conversado en otros programas. Pero Jesús aquí comienza abiertamente, después de este incidente, a hablar de su ministerio, de lo que le tocaría pasar de ahora. Dice, por ejemplo, el versículo 24 del capítulo 12 de Juan, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, está hablando de su misión, de completar esa misión, de ir al Calvario, de ser ese grano, de morir para dar vida y vida eterna a muchos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y sigue hablando: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y comienza a dar todo un como dijimos nosotros, una descripción de lo que a él le iba a suceder. La verdad, las cosas que no encuentro qué pasó con los griegos, pero yo creo que ellos se llevaron un mensaje maravilloso de todas las indicaciones de Jesús. Pero de alguna manera, si tú miras la sutileza de este llamado, era como para sacarlo de el cometido que él tenía. Y eso también uno debe ser muy certero al descubrir cómo muchas veces algunas actividades, por muy buenas que sean, pueden separarnos de lo que es más importante. ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Te imaginas tú que en este Jesús los habla con ellos y se va a su lugar donde ellos vivían? ¿Qué pasa con Jerusalén? ¿Qué pasa con lo que iba a suceder la siguiente semana? Tenemos que reflexionar y ver que las cosas buenas también pueden ser malas y no oportunas para el mensaje que tenemos que dar nosotros. Jesús, en ese sentido, ya estaba listo para enfrentar su última etapa en la tierra y no lo hizo cambiar absolutamente ninguna de estas actividades, ni por muy útiles, buenas, maravillosas que aparecieran. Y hacemos lo mismo nosotros, seamos de una línea y cumplamos la misión de Jesús. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 25, están las palabras que ya fueron mencionadas: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué dice aquí Jesús acerca de perder la vida a fin de ganarla? ¿Por qué diría eso en este contexto inmediato? ¿De qué manera usted ha experimentado lo que está diciendo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.